Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, que junto a su compañero de fatigas, Roberto Zanón, nos informan, como siempre, cada sábado de cuanto acontece en el mundo de las bandas sonoras. Compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Vaya programa que tenemos hoy, ¿eh? Sí, un programa distinto y por ello original y con muchas ganas de realizarlo. Ya te digo yo que va a gustar. Además, a los controles, Raúl Martínez, un crack, compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Vas a disfrutar de este programa, te lo digo yo. A ver si es verdad. Sí. No espero menos. Bien, queridos oyentes, para hoy tenemos un programa con un protagonista de excepción. Entrevistaremos a José Martínez Colomina, el director artístico de la Universal Symphony Orchestra, con el que hablaremos largo y tendido de su proyecto Pasaje en el Tiempo, un proyecto muy interesante que yo creo que merece la pena y que todo amante de las bandas sonoras de películas debería por lo menos conocer y, si es posible, a medida de sus capacidades, poder ir a disfrutarlo. Pero antes de ello, Roberto Zanón, ¿informas a la audiencia de cómo puede contactar con nosotros, que nos encanta? Pues sí, antes que nada, antes de decir las formas de contacto, también decir, porque la emisora física de esta emisora pues es limitada, solo llega a Buñol y a ciertas partes de Buñol, en otros sitios no se escucha, pero bueno, por fortuna, desde hace poco tiempo, pues ¿es internet? Está internet y radiobuñol.es, Radio Buñol con NY, pues ahí se puede escuchar en directo la emisión. Y entonces, pues nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, que es una buena noticia. Esperemos que no se trunque esta emisión por internet. ¿Cómo ha pasado en el pasado? ¿Cómo es? ¿Lo puedes repetir? Radiobuñol.es. Ahí buscáis emisión en directo y podéis encontrar el icono. Y claro, nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo con una conexión a internet. Ya puesto a contactar con nosotros, tenemos página de Facebook, facebook.com/bfmbsos. Que ya sabéis que ahí pues os damos información, nos ponéis comentarios. También existe un enlace a los podcasts de los programas que ya tenemos grabados. En fin, todo un mundo de posibilidades. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ahí está. Operativo desde ya mismo. Y ya sabéis que nos encanta hablar con vosotros de primera mano, con cercanía, y que nos podáis decir cualquier inquietud que queráis, cualquier comentario, crítica, lo que queráis. Pues nada, lo dicho, un programa muy interesante, Pasaje a los Tiempos, protagonista José Martínez Colomina. Y nada, yo espero que os va a gustar, porque la selección de música que vamos a poner a continuación es clasiquísima, es de esa nuestra, Roberto, que tenemos en la cabecera nuestra, de esa cola que hemos crecido y que creo que a todo amante de las bandas sonoras pues le encandila, ¿no? Pues sí, así que vamos con el sumario. Para ello, espera un segundo. Sí. Ha llegado el momento de siempre, como siempre decimos, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues como Juan Luis os ha comentado, hoy tenemos como protagonista la Universal Symphony Orchestra, o ya conoceréis lo que es, con su director José Martínez Colominas a la cabeza. Tendremos una entrevista con él, pero también haremos un recorrido por su repertorio, por lo que nos podemos encontrar en un concierto de esta orquesta. Y ahí tendremos clásicos de la talla de Lo que el viento se llevó, o Superman de John Williams, hasta cosas más actuales como Gladiator o Piratas del Caribe, ¿eh? Y también tendremos temas de como Forrest Gump. Cerraremos con una canción para la cual requerimos vuestra colaboración, porque hoy nos gustaría acabar con una canción que esté en una banda sonora de cine. Obviamente, tiene que estar en una banda sonora de cine, pero queremos que la escojáis vosotros como oyentes del Bueno, el Feo y el Malo. Así que este menú de hoy diferente, pero ya veréis que muy, muy interesante. La verdad que sí, hemos tenido el bien de entrevistar esta mañana a José. La verdad que ha sido una entrevista muy, muy amable. Estamos muy satisfechos, tanto por nuestra parte como por la suya. Le hemos pasado muy bien, nos ha informado muy bien de primera mano de este proyecto Pasaje a los Tiempos, y que bueno, que vamos a reproducir en diferido, Roberto. En breve, sí. Sí. Vamos a empezar con música y luego ya pasaremos a esa interesante entrevista. Bueno, pues qué forma de comenzar este programa, ¿eh? Sí, efectivamente, con todo el mundo ha reconocido que es Lo que viento se llevó, o sea, la gran partitura de Max Steiner, ¿no? Qué grande, este compositor de los clásicos, ¿no? Hablamos de los años 30, 40, uh-huh. Un compositor fue una referencia y que fue uno de los maestros y que plantó esa semilla de lo que hoy en día creemos nosotros y estamos convencidos de que es ese neosinfonismo, ¿no? Y que uh-huh. acuñan otros como Williams o el propio Jerry Goldsmith, aunque este ya no esté, ¿no? Pues sí, ¿y por qué ponemos este tema hoy? Porque esta pieza pues forma parte del repertorio de la Universal Symphony Orchestra y que es la protagonista del programa de hoy. Y es momento ya pues de dar paso a esa entrevista que por motivos de agenda pues no hemos podido realizar en directo, sino que hemos grabado pues esta mañana. Efectivamente, y esperamos que esta entrevista no pase con el tiempo, ¿no? Y que quede ahí, ¿no? Y que sea de verdad un fruto de un trabajo que perdure muchos años, ¿no? Y que este proyecto tan interesante que nos comentaba José Martínez Colomina, pues que perdure en el tiempo y que sean muchos años, ¿no? Los que estén él y su Orquesta Universal por ahí por España y por el extranjero, pues de gira, ¿no? Acercándonos a las bandas sonoras, ¿no? Por el universo, como Star Wars. Pues nada, vamos a escuchar sus palabras, sus contestaciones a nuestras preguntas y luego pues volvemos con más música del repertorio de la Universal, que bueno, no, ahora después de esta entrevista conoceréis un poco más qué es esta orquesta y a qué se dedica. Buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos hoy aquí en El Bueno, el Feo y el Malo a un gran maestro, José Martínez Colomina. Él es el director de la Universal Symphony Orchestra. Y bueno, vamos a presentarlo en un momento. José Martínez Colomina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a Radio Buñol y a vuestro programa. Encantado de estar con vosotros. Nada, pues estamos interesados en saber, en siempre hablar con gente del mundillo de las bandas sonoras y nos viene como anillo al dedo pues vuestro proyecto, porque queríamos como primera pregunta preguntarte cómo nació el proyecto de la Universal Symphony Orchestra. Bueno, este proyecto nació aproximadamente ahora hace año y medio, en junio, julio del año pasado. Y la intención era innovar, seguir un producto que hasta ahora podía haberse visto, ya que aquí en nuestra comunidad valenciana siempre hemos visto conciertos de bandas, orquestas, interpretando bandas sonoras, pero nunca representando con pantallas gigantes lo típico que eran las imágenes de las películas. Nosotros no ofertamos este producto, lo que tenemos son imágenes creadas por y para el espectáculo. ¿Qué quiere decir con esto? Esta simbiosis de escuchar una orquesta profesional en directo con unas imágenes creadas para estas bandas sonoras, lo que ha intentado hacer esta empresa es darnos a entender qué quieren encontrar, cuál es el mensaje que nos quiso dar ese director con su película. Muy interesante. Y hablabas del profesional, todo músico profesional. ¿Cómo se realizó esa selección? ¿Los conocías tú? ¿Son todos profesores de conservatorio? ¿Habéis tenido que hacer algún tipo de prueba, algún tipo de audición? ¿Cómo ha sido el proceso ese? Bueno, el proceso de selección de los músicos de la orquesta no fue muy difícil, ya que un 60-70% de los componentes provenían de varias orquestas donde ellos tocaban muchas veces ya juntos. Entonces, lo único que hice es aunar este proyecto y reforzar con profesionales de primer orden a la orquesta, algunos compañeros o colegas del Conservatorio Superior de Música donde yo trabajaba y a conocidos que yo tenía conocimiento que podían dar el nivel adecuado para este proyecto y poder trabajar en esta orquesta de buen nivel. Pues supongo que trabajas en confianza, ¿no? Con esta selección de personal, ¿no? Por supuesto. Además, la mayoría es gente joven. Rondan entre los 25 y 35 años. Son músicos que no hace excesivos años han terminado su carrera, su grado superior de música. Hoy en día están trabajando en conservatorios de grado medio o superiores, algunos en orquestas profesionales. Y sí, la verdad es que trabajo en confianza, ya que al ser yo también trompetista y vivir con ellos también a diario, pues es fácil trabajar con ellos y conseguir un buen resultado. Hablando de, ya hemos hablado un poquito de los profesionales, el repertorio, algo muy importante. Lo elegiste tú, fue a petición, la Universal os lo impostó de alguna forma, o habéis intentado buscar un repertorio que conecte con el oyente. En este caso, bueno, con el público. Sí, te entiendo perfectamente. El repertorio, le podemos llamar que es un repertorio clásico y tipo. ¿Qué quiere decir? Para el gran público. Como no están estas bandas sonoras conocidas por todos, que son Star Wars, Superman, Lo que el viento se llevó, Harry Potter, o sea, las bandas sonoras más conocidas por todos están ahí. Después, sin embargo, algunas un poco más novedosas, como lo que es Memorias de una Geisha, Los Siete Magníficos. Novedosas en el aspecto que hay gente que cuando empieza a escuchar la banda sonora, en ese momento no recuerda qué banda sonora es. Tiene que llegar el momento de la melodía principal, ese momento que todos conocemos. Además, nosotros llevamos una política en los espectáculos concreta, y es que no damos ningún programa de mano. No decimos qué bandas sonoras van a sonar. Nosotros vamos dejando que el público vaya adivinando y diciéndose entre ellos qué banda sonora es. De hecho, muchas veces se escucha algún murmullo o alguna pequeña carcajada entre el público, porque entre ellos dicen, vaya, por fin es esta banda sonora, han llegado ya a la conclusión. José, entonces, por lo que comentas, ¿has visto mucha diferencia? Tú también eres director de Clásico. ¿Ves mucha diferencia en el comportamiento que tiene el público, el público que va a escucharos este tipo de proyectos, que, por ejemplo, ese público que va a escuchar una sinfonía de Mahler o un Beethoven o un Brahms, por así decirlo? Si no he entendido mal tu pregunta, me imagino que me estás diciendo que qué tipo de público tenemos exactamente, ¿no? Efectivamente, ¿y cómo es su comportamiento? Normalmente ya el público que nosotros tenemos es distinto a este público clásico que va a escuchar una orquesta tradicional. De hecho, es complicado el ir a un auditorio y llenar más de 1.500 plazas, como ha sido nuestro caso, para escuchar una obra clásica tipo Beethoven, Haydn, Mozart. No, en nuestro caso ya viene la gente porque quieren escuchar bandas sonoras, porque ya son aficionados ya al cine en sí, y cómo no, a sus bandas sonoras. Es un público distinto, además es un público entregado desde el primer momento, que no solo por sus aplausos, muchas veces yo me giro, hablo con el público, les dedico algún comentario y automáticamente te contestan con esa sonrisa de estar pasando un agradable y gran momento con nosotros. Llegados a este punto, otra de las preguntas que tenemos aquí preparada es si crees que las bandas sonoras van a ser el repertorio principal, digamos, del futuro, si pueden convivir con los clásicos como Beethoven o Mahler, o seguirán caminos distintos y los clásicos irán yendo a menos cada vez. A ver, yo creo que es casi imposible que estos compositores clásicos de toda la vida que algún día se pierdan en los conciertos, ¿no? Porque si nos damos cuenta de gente tan grande, músicos que hayan llegado a esa grandeza a la hora de componer, es casi imposible tenerlos hoy en día. Yo creo que van a perdurar en el tiempo. Ahora, es verdad que hay muchos críticos musicales de hoy en día que no paran de avisarnos de que la música que va a perdurar de ahora, de nuestro tiempo, en el futuro van a ser las bandas sonoras. Yo ahí estoy coincido plenamente con ellos. Lo que va a perdurar de esta época que estamos viviendo nosotros son las bandas sonoras, aunque yo creo que habrán distintas orquestas, algunas que se dedicarán a ofrecernos ese programa clásico de siempre, al que estamos habituados, y otras orquestas que van a especializar, como es el caso de la Universal Symphony Orchestra, en ofrecer este tipo de espectáculo y para un público también muy fiel. Sí, José, pero te estarás con nosotros también un poquito de que, por ejemplo, grandes orquestas en España, como la Orquesta de Barcelona y otras tan pequeñas como Córdoba, ¿no?, que estén incorporando a sus repertorios o a sus conciertos de fin de semana bandas sonoras con, por ejemplo, la película proyectada, dice también mucho de que están buscando otro tipo de público también, o que quizás están buscando o intentando que este repertorio llegue a su público en sí, ¿no? A ver, mira, yo creo que es entendible todo esto. Pensemos en que normalmente el público fiel a las orquestas tradicionales tenía que tener cierta formación, tenían que ser melómanos, personas que tuvieran muchas grabaciones en su casa o que en su familia hubieran músicos que estudiaran música clásica. Hoy en día no es tan fácil tener tanta gente, tanto público experto. Por lo tanto, se está empezando a optar por la música, por las bandas sonoras de cine. ¿Por qué? Porque prácticamente el 100% de las personas escuchamos bandas sonoras, por lo tanto todos tenemos nuestro apartado conocimiento musical respecto a este tipo de música. Por lo tanto, el ofertar dentro de los ciclos, dentro del repertorio clásico, algunas bandas sonoras, lo que te va a asegurar es un éxito. Claro. Pues sí. Y bueno, en cuanto nos comentabas un poco, hablabas antes un poco del repertorio que conlleváis. Yo digo que esto de las bandas sonoras es como un iceberg, y nosotros haciendo el programa pues nos hemos dado cuenta durante estos años que, bueno, al principio teníamos unos conocimientos que pasaban por la Guerra de las Galaxias, la lista de Schindler y todas estas bandas sonoras tan conocidas, pero que luego hay maravillas a montón muy desconocidas. ¿Está en vuestro ánimo intentar hacer llegar a la gente también estas bandas sonoras no tan conocidas, pero que también son maravillosas? ¿O por ahora os vais a centrar en los clásicos populares que decimos nosotros? Bueno, nosotros en esta primera oferta, en este primer tour que tenemos, por supuesto estamos ofertando esas 13, 14 bandas sonoras, sí, esos clásicos de populares, cabecera, ¿no?, bandas sonoras que todos conocemos. Pero es verdad que nuestra propuesta, aproximadamente dentro de un año, cuando ya nos hayan escuchado, nos conozcan en estos 20, 30 auditorios que estamos a punto de cerrarlos, este repertorio ya vamos a cambiar, por supuesto, para ofertar otro nuevo tour con otras bandas sonoras. Puede que alguna de ellas también sea un clásico, pero otras ya un poco menos conocidas, pero no de menos entidad o calidad, porque aquí lo que entra, también tenemos que jugar para que esté en público fiel también más experto, no solo conozcan las típicas 15, 20, 25 bandas sonoras que todos en un momento distinguimos, no, creo que también tenemos que cuidar y mimar ese público y a hacerle un poquito más experto dentro de este tema. Entonces, José, para el próximo introducimos ya algún compositor español. Bueno, de momento no lo tenemos. Sí que es verdad que tenemos de Viz alguna serie muy famosa aquí en España, pero en este primer tour aún no. La verdad es que prevalecen las típicas obras de John Williams, cómo no. Pero sí, ¿por qué no? Sí que tengo alguna obra en mente posible, pero para este primer tour no. Tenemos que reconocer que dentro de estas 20 bandas sonoras más conocidas de la historia no han entrado los compositores de momento. José, ¿y qué piensas tú que nos hace falta para que estos compositores españoles den el salto definitivo y nos coloquemos a la altura de los Williams y Hans Zimmer y todos estos que están copando un poquito el alto del escalafón, por así decirlo? Bueno, es interesante pregunta y un poco compleja de contestar, pero bueno, yo te voy a dar mi opinión. Si comparamos el cine español, que en muchas facetas es muy bueno, pongamos con el cine americano, que es tradicionalmente el que llega más, el que mueve más dinero, pensemos que en Estados Unidos ellos premian siempre el tema de las bandas sonoras, además a casi al nivel ya hoy en día de lo que es al gran actor o el actor secundario o la producción o al guión. Hoy en día hay el dinero que mueve el tema de las bandas sonoras en Estados Unidos es increíble. Sin embargo, aún no se le está dando esta entidad aquí en España. ¿Qué quiero decir con esto? Las películas españolas, que hoy en día hay algunas muy buenas, no le están dando aún el valor que necesita lo que es esa banda sonora. Aún no se está premiando y además tenemos que comprender que queramos o no queramos, el dinero mueve el mundo. Y hasta que hoy en los compositores en día, que sí que en alguna composición para una banda de música, una orquesta, sí se les ve recompensados en todos los aspectos, hasta que no vean que las bandas sonoras, cuando las compongan, van a tener el mismo tipo de recompensa, los nuestros compositores no se van a dedicar específicamente a intentar exprimir la calidad que tienen, porque la calidad la tenemos con nuestros compositores a este tipo de música. Esa es mi opinión personal. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos aquí un caso claro de fuga también de cerebros, ¿no? Los Alberto Iglesias, Roque Baños, Lucas Vidal, toda esta gente ha tenido que irse a Estados Unidos un poquito a crecer, porque allí es donde está el dinero, allí es donde las grandes inversiones, las grandes películas, y aquí en España pues hacen proyectos interesantísimos, muy buenas bandas sonoras, pero que, como tú bien comentabas, pues quedan un poquito en el olvido, ¿no? Pues sí, me alegro de que tenéis lo mismo que yo en este aspecto, porque a veces cuando das determinadas opiniones puede herir un poco el sentimiento o se pueden malinterpretar tus comentarios, porque podía algún compositor cercano a nosotros pensar que les estamos dando valor y nada más lejano de la realidad. Creo que tenemos compositores de un excelentísimo nivel. Lo que pasa es que hoy en día no se mueve la referencia que ganan al hacer una banda sonora, no les da un gran mérito hoy en día aquí en España. Por eso pues tienen que exportar su producto, sobre todo a Estados Unidos. Pues sí, es lo que pasa. Queríamos ahora que te mojaras un poquito sobre tus gustos personales. Yo tengo aquí un par de preguntas, no sé si Juan Luis tendrá un poco más, alguna más. Y la primera duda que te vamos a plantear es, ¿te quedas con Hans Zimmer y todo Remote Control, Klaus Badel y compañía, o con la música sinfónica de John Williams, James Horner y este tipo de compositores? ¿Qué te tira más? Bueno, a ver, yo, mira, como ¿a quién músico... quieres más, a papá o a mamá? Ya, es complicado. A ver, es que esto también es complejo de contestar. A ver, hay compositores, como tú me has dicho, Klaus Badel y demás, que son buenísimos. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es dar la entrada a los músicos y escuchar los primeros acordes de John Williams, y hay veces que el mismo público intuitivamente se pone a aplaudir. Cuando la orquesta se crece, el resultado que ha conseguido un autor como John Williams hoy en día, sin tenerlo mucho, es un poco inalcanzable para muchos. Hay grandes autores y de hecho en nuestras versiones tenemos bandas sonoras que son muy buenas, pero ese aplauso, ese beneplácito que obtienes del público con las bandas sonoras de John Williams, sintiéndolo mucho, no lo alcanzamos con los otros compositores. ¿Y qué pasa? En esos momentos la misma orquesta se crece y claro, termina el concierto y tienen que venir los mismos músicos a decir, ¿te ves, José? La música John Williams. Yo digo, sí, la música John Williams, sí, está claro, pero tenemos que ofertar otro repertorio y dar entrada a otros compositores que son muy buenos. Pero la verdad es que él tiene esa varita mágica, ¿no? Y encontró ese punto en algunas bandas sonoras y es inalcanzable, la verdad, creo yo. José, tú eres como nosotros, hemos crecido con John Williams y somos unos fans ahí de él incondicional. Yo y Roberto y Ángel, otro compañero que hacía el programa con nosotros y lo sigue haciendo cuando puede, sí, hemos nacido con John Williams y estamos enamorados de la música de cine gracias a él. Por lo tanto, creo que sentimos lo mismo nosotros y tú en este caso. Pues bueno, yo me alegro porque a veces cuando te hacen una entrevista te ponen algún aprieto a la hora de contestar y bueno, si vamos un poquito de la mano me siento más cómodo también, sí, dentro de la entrevista. Y hablando de John Williams, te voy a intentar apretar yo un poco más. ¿Te quedas con el John Williams de la Guerra de las Galaxias, de las grandes fanfarrias, o el John Williams de la lista de Schindler? O Memorias de una Geisha, por ejemplo, que la tenemos, bueno, en el repertorio. Sí, yo te comprendo la pregunta, pero ves, ahí sí que no podemos comparar. A ver, el sentimiento de la lista de Schindler es mágico. Ese momento, que nosotros por supuesto la tenemos en programa, ese silencio absoluto cuando se pone en pie nuestro concertino de la orquesta, un gran violinista, Herminio, es mágico ese momento. Y sin embargo, cuando das la entrada del momento La Guerra de las Galaxias, esa explosión en esos primeros acordes desde el principio, que decir, arrancan muchas veces lo que es el aplauso del público. Por lo tanto, creo que es incomparable un estilo con el otro. Pienso que cada uno, dentro de la expresión de la lista de Schindler o el momento de la garra que consigue en todo momento enganchar al espectador, que consigue toda la banda sonora de La Guerra de las Galaxias, pues bueno, cada uno dentro de su estilo llega al máximo exponente. Bueno, José, hasta aquí las preguntas así más rigurosas. Ahora, por ejemplo, imagínate que empezáramos la entrevista de nuevo y te preguntáramos, pero realmente, ¿qué vamos a ver en el espectáculo? ¿Cómo me vas a convencer a mí y a la audiencia de Buñol para que vayamos al concierto más cercano que tienes o los próximos que tengas y queramos pagar X dinero para ver ese espectáculo tan tan maravilloso que yo creo que va a ser? Pues muy bien, esa creo que es una gran pregunta. Mira, como he intentado hacer una pequeña introducción al principio de la entrevista, el producto que del espectáculo Pasaje a los Tiempos es diferente, es genuino, es único. ¿Por qué? Porque es la primera vez que, teniendo delante de ti una orquesta profesional en directo, ofertándote una gran selección de los clásicos, como habéis dicho, clásicos populares de las bandas sonoras de nuestro tiempo, hay una simbiosis y una unión con lo que diríamos con unas imágenes creadas por y para el espectáculo. No va que nadie crea que va a venir a ver unas imágenes de la película, no, para eso automáticamente podría poner la película con un equipo especial sonorizado en tu casa y estar escuchando esto. No, en ese momento muchas personas se han ido al espectáculo y les ha quedado alguna lágrima, porque algunas de las imágenes que ha creado la empresa para el espectáculo nos llega al corazón. Por ejemplo, si nosotros interpretamos la banda sonora de Gladiator, el mensaje que va a llegar al espectador es el mensaje de la libertad, y van a salir imágenes de hoy en día, de la vida real, en las cuales algunas son un poco duras de estar viendo. De hecho, hay ciertos mensajes encriptados dentro de estas imágenes y algunas palabras que salen en la pantalla, que van a intentar que el corazón del público interactúe dentro de lo que es la banda sonora. Por lo tanto, serán diversos sentimientos a la hora del espectáculo, que es lo que consigue que sea que consiga un producto, un espectáculo único que hasta ahora no se ha escuchado. Ese es el motivo fundamental por el cual el público está viniendo a escuchar los conciertos de la Universal Symphony Orchestra. Pues tenemos que preguntarte cuáles son los próximos conciertos que tenéis a la vista, que tenéis programados y dónde. Vale, bueno, el próximo concierto, por primera vez vamos a actuar en la Comunidad Valenciana. Dentro de justo de 13 días, el día 13 de noviembre, viernes, tenemos una doble función en el Auditorio Ada de Alicante. Sabéis que es el auditorio principal de la ciudad de Alicante. ¿Sí? Y el público por primera vez en la Comunidad Valenciana va a poder escuchar y ver en directo el espectáculo Pasaje a los Tiempos con la Universal Symphony Orchestra. Las dos funciones, una es por la tarde, a las 8 de la tarde, y la segunda será a las 10 y media de la noche en el mismo auditorio. En esa media hora, tres cuartos de hora entre medias, por supuesto el público siempre podrá hacerse unas fotos en el fotocall, porque hay un aspecto que hasta ahora no he dicho, y es que hay sorpresas, aparte de todo lo que he explicado de las pantallas gigantes, que no sé si he dicho y especificado que la mayoría de las imágenes vienen en 2 y 3D, en 2, 3 dimensiones, habrán algunos artistas actuando en directo, que interactuarán entre la orquesta y el público. Pero bueno, yo doy estos pequeños datos para que el público que esté escuchándonos diga, vaya, tengo que ir a ver este espectáculo. No quiero contarlo absolutamente todo porque debe ser una sorpresa para el directo. Pero sí, el próximo concierto, por suerte, por primera vez después de haber ido a varios puntos de nuestra geografía española, será aquí ya en el Auditorio de Alicante, a las 8 y a las 10 y media, el día 13 de noviembre. Pues perfecto. Veo que lo que se oferta no es el típico concierto pues que todo el mundo tiene en mente, ni siquiera también conciertos de bandas sonoras, de lo típico de poner imágenes de la película, sino que es intentáis ir un poco más allá y sorprender al espectador, ¿no? Y que interactúe con el propio espectáculo. Así es, y desde aquí, como no, a vosotros, a Juan Luis, a Roberto, que sois los encargados de ofrecer este producto al público y hacer tiempo en vuestro programa, pues nada, os espero ver allí el día 13. Estáis invitados ya de mi parte, tenéis vuestras entradas ahí en taquilla, porque personas especializadas en bandas son nosotros, por supuesto, para poder después hablar y tener un gran crédito, como ya lo tenéis desde hace mucho tiempo en vuestro programa. Espero que estéis allí y disfrutéis de nuestro espectáculo. Muchas gracias, maestro José Martínez Colomina, valenciano, y es un orgullo también que gente valenciana de la tierra esté ahí trabajando y tenga pues las mismas inquietudes que nosotros, ¿no? Esa pasión por las bandas sonoras que creemos seguro que son el solfeo del bueno, que llamamos nosotros aquí en el programa, y que es la música del siglo XXI, no tengo ninguna duda. Esperamos vernos allí, muchos éxitos, que el año que viene cambiemos el repertorio, porque ha ido muy bien, la gente sea más docta, conozca mucho más bandas sonoras de películas, y que estemos nosotros ahí siguiéndote y viendo tus éxitos. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que vuestras palabras las escuchen. Hay muchísima gente, y yo sé que van a venir a vernos, mucho público de la comunidad valenciana que están esperando a que por fin la Universal viniera a concertar su espectáculo aquí en la comunidad valenciana, y espero que sea un gran éxito, igual que ha sido en otras comunidades. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por estar ahí atentos a nosotros. Pues José, muchas gracias a ti por atendernos, y recordemos, será el viernes 13 de noviembre en doble función, a las 8 o a las 10 y media, a las 8 de la tarde o a las 10 y media de la noche, en el Auditorio Ada de Alicante. Así que ahí lo dejamos, y nuevamente muchas gracias. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Chao, adiós. Adiós, buenas noches. Pues ahí teníamos a José Martínez Colominas, yo creo que una muy interesante entrevista. La verdad que sí, le hemos pasado muy bien, se le nota en sus comentarios que ama este proyecto, y que creo que a la gente que vaya, entre ellos vamos a hacer lo posible, Roberto, tú y yo por ir, eso ya lo estamos hablando, pues nos hará llegar ese entusiasmo junto con esa orquesta, y que seremos partícipes, ¿no?, de esa interacción entre orquesta, imágenes, público, que también nos ha contado el maestro, sí, José. Y como comentábamos, también esperamos que suban un poco hacia arriba en la comunidad valenciana, ¿no?, y que puedan ofrecer conciertos en Valencia, ¿no?, para que la gente de Buñol pues le sea más sencillo pues acudir a ver este espectáculo. Nada, vamos con la música. Sin duda ha quedado claro que el compositor que más le tira es John Williams, pues por múltiples motivos. Vamos a poner algo, ¿no? Pues sí, vamos a irnos volando, ¿eh? Sí, como José nos ha parecido una persona muy interesante, pues vamos a tratarlo un poquito, ¿no?, de Superman, ¿no? Correcto. Vamos a ponerle este corte, los main titles, ¿no?, la introducción de la película Superman, y vamos a volver al programa, como siempre hacemos, música y comentarios y demás, y aquí estamos ya... Y esperando que nos llaméis para sugerir una canción para cerrar el programa. No olvidéis, 96-250-4508. Sí, sí, como decía José en la entrevista, bueno, la gente, el público, cuando escucha estos acordes, pues se viene arriba, ¿no? Totalmente, totalmente. Y le da por aplaudir, por decir ole y todas estas cosas. Sí, es música muy empática. Sí, como bien ha comentado, es ciertamente que el público, si no es diferente, si su comportamiento es diferente, ¿no? Entre un Mahler que entre un John Williams y eso es así, ¿no? Mm. Tenemos que adaptarnos a esta música que es la actual, la nuestra, ¿no? Y que tanto nos gusta. Y de una tan espectacular, porque el repertorio que nos ofrece la Universal, si bien es muy clásico en el sentido de que todo el mundo lo conocemos, sí que es variado en cuanto a temática y colorido, ¿no? Sí, pasamos del gran sinfonista John Williams a Hans Zimmer, ¿no? Y sonido Remote Control, a una de las películas que, bueno, nos ha enseñado un poco, en la cual destacaba, ¿no?, lo que intentan hacer ellos de mostrar imágenes, no de la película, sino de ideas o de conceptos. No, nosotros no lo sabemos porque aún no lo hemos visto, pero que tienen que ver con la libertad, ¿no? No sabremos qué imágenes serán. No sí. sé si una paloma de la paz o... No sé. Hay que ver el espectáculo. Sí, pero nos comentaba que, por ejemplo, cuando interpretan Gladiator, pues en la pantalla se proyectan imágenes que lo que te llevan es a pensar en la idea de libertad. Uh-huh. Sí, como él comentaba, hay mensajes encriptados, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y que te ayuda a sentir, pues en cierta manera, ponerte esa empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y que te hace que afloren sentimientos internos, ¿no? Vamos a escuchar este tema, Roberto, de Gladiator. Sí, Honor Him, de Hans Zimmer. Pues ahí teníamos la música de Gladiator. Sí, me quiero poner este corte muy íntimo, ¿no? Muy, muy corto, ¿no? Pero corte corto. Muy resolutivo, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos también en esta propuesta, pues volvemos a Williams. Si bien el primer corte que hemos puesto era un Williams muy ochentero, ¿no? Un Williams de... Y todo un clásico. Sí. Ahora nos vamos a otro clásico de la literatura infantil y que, bueno, que también se fue llevado a la pantalla, como es el Harry Potter, ¿no? Y que también forma parte del repertorio de la Universal Symphony Orchestra. Y bueno, ahí en esta banda sonora John Williams pues destapa el tarro de las esencias, ¿no? Uh-huh. Como se suele decir, y nos introduce unos matices que yo creo que luego han sido muy copiados, ¿no?, en las bandas sonoras. Sí. Eso, este estilo de sonoridad, estos sonidos que pasan del sinfonismo pero con toques ahí un poco más sutiles, ¿no?, y minimalistas, se podría decir. Hablamos de un Williams que generalmente fantasía, siempre... fantasía, ¿no?, un fantástico. Sí, siempre ha creado tendencia, ¿no?, en todo lo que hace, ¿no?, y cualquier giro que él realiza pues es observado, estudiado y muy utilizado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué sería? Danny Elfman es un estilo muy distinto pero que también bebe de John Williams, creo yo. Sí, hablamos de que John Williams, desde que empieza a funcionar, son los años 70 y hacía antes cosas, ¿no? Pero 70-80 se convierte en el number one, por así decirlo, y es que lo es, y el que no, pues creo que se equivoca. Esa es mi opinión también, yo me mojo. Y bueno, y todo lo que hace, como he comentado antes, es muy muy observado, ¿no? Aquí tiene esa frescura, dicen los buenos críticos, o por lo menos los que han estudiado a Williams, que en estas bandas sonoras está bastante bien, pero que donde realmente da el do de pecho es en la tercera entrega, en el Prisionero de Azkaban. Yo estoy estoy con ellos. De hecho, hay un corte que es el vuelo de Hedwig, de Buckbeak, el hipogrifo, junto con Harry Potter. Esa escena que nos recuerda mucho a la subida en bicicleta de E.T., que es fantástico, un corte fantástico que en pantalla queda brutal. En este caso nos vamos a ir al mundo maravilloso de Harry Potter, ese que tenía J.K. Rowling en la cabeza y que intentaron pues plasmar Chris Columbus como director en la película. Vamos a escuchar a John Williams en estado puro, ¿no? Vamos a ver si nos imaginamos ese mundo de Harry Potter, que no sé cómo lo harán nuestros amigos de Universal, pero intentaremos estar ahí. Pues sí. una maravilla de tema de John Williams. Efectivamente. Para Harry Potter. Mundo maravilloso de Harry Potter. Bueno, espero que la audiencia les esté gustando el programa, yo creo que sí. Y bueno, recordarles, ¿no, Roberto?, que tenemos lo que la propuesta que has hecho, ¿no? Que decían ellos con qué canción vamos a despedir el programa. Sí, pero no nos llamáis. ¿No? 96-250-45-08. Tenemos una canción preparada, pero si nos llamáis vosotros mejor. Y nos decís una, pues mejor, porque nosotros queremos interactuar, igual que hace la Universal, pues nosotros también ¿sí? queremos interactuar con nuestra audiencia. Está la centralita parada, que otrora ha hecho humo, ¿eh? Otros días nos habéis acribillado llamadas, hoy está un poco está la gente viendo parada. Obras de arte, ¿no? Por la Bienal de las Artes, ¿no? Pero bueno, seguro que habrá alguno ahí que está ahí escuchándonos. Este programa también es puro arte hoy, con los maestros que tenemos. Por supuesto. Bueno, pues seguimos en este programa dedicado un poquito a la Universal Orchestra Symphony Orchestra, y bueno, y dentro de su repertorio... El abanico obviamente tiene que ser todo de repertorio neoclásico, porque es una orquesta en sí, pero bueno, sí que hay una gran diferencia en cuanto a compositores, ¿no? Hemos escuchado a John Williams, hemos escuchado a Hans Zimmer, y ahora vamos a irnos con otro de los grandes. Roberto, un Oscar para Alan Silvestri. Uno de nuestros predilectos, que sí. Aún no tiene el Oscar, pero se lo merece de todas. Alan Silvestri es un grande, desde aquí hay que decirlo, y no le hace falta el Oscar para serlo. Y bueno, tenemos llamada. ¡Hombre! A ver si nos selecciona una canción. Hola, buenas tardes. Venga, hombre, ¿qué es lo que pasa? ¡Hombre! Es que no lo he cogido... Llego casi hace 10 minutos que he llegado. ¿Habéis hecho una entrevista a alguien, no? Sí, una entrevista, sí. Una entrevista, no sé a quién. José Martínez Colomina, el director de la Universal Symphony Orchestra. Es un compositor, bueno, un director que tiene un proyecto que se llama Pasaje en el Tiempo, y que hace un pasaje, ¿no? Nos cuenta un poquito la historia de las bandas sonoras, con un repaso que hace, ya. Con un concierto fabuloso, con imágenes, interactuación. Bueno, la verdad que es mucha emoción, no lo ha contado muy bien en la entrevista, y que nosotros vamos a intentar ir. Y tú, como amante de las bandas sonoras. Quiero decir es que eso es en directo o claro, claro, en cine. Es en directo. ¿Está allí en directo? Claro, ellos tocan en directo. Sí, sí, sí. Ponen unas imágenes y sorpresas. Si fuera cine, lo traerían aquí y lo veríamos. No, es en la orquesta en directo. ¿Es en directo? Sí, claro. Son 70 músicos y ofrecen... ¿Qué van a Alicante, Alicante, al Teatro ADA, ¿no, Roberto? Sí. Sí, lo ha dicho. Ahí llego yo cuando estaba hablando con él. Bueno, pues nada, por decirte algo... Sí. Una canción buscamos para cerrar el programa. Aparte de la canción, es que en lo de esta película de los 10 mandamientos, sí. No le habéis puesto nunca la música, ¿verdad? Hace poco la pusimos. Sí que la hemos puesto, sí. Sí. Pues no la he oído yo. La pusimos hace poco, además pusimos, ¿sí? Además hace dos o tres programas pusimos hicimos un programa de remakes, que como tú sabes es rehacer otra vez, pusimos los 10 mandamientos, sí. Y el remake actual que era... Dioses y reyes, sí. Ya. Sí. Es que yo oí el otro día por la orquesta de la televisión, uh-huh, que tocaron una de las partes que vamos, está muy bien. Claro. Que tiene, son dependiendo la película, conforme va, pues hay muchas partes, distintas clases de música. Uh-huh. Y el trozo ese me gustó mucho. Pues los 10 mandamientos la pusimos, si no hace dos semanas, hace tres. ¿Sí? Sí. Pero si hace dos semanas que no habéis estado aún ahí. Sí, de hecho sí. En el último que hicimos en directo fue remakes. Ya, pues, además, como... 17 de... Ya. De octubre. 17 ya, ¿no? De octubre, concretamente. Menos de un mes. No estaría yo. No, bien. No estarías. Pues nada, oye. Pero bueno, tomamos nota, ¿de acuerdo? A ver si... Oye, ahora con la canción esa... Me alegréis un poquito. Vale, pero ¿qué canción quieres que pongamos? No, la canción. Sí, claro. No sé si podéis ponerla. A ver. La del guardaespaldas. Ah, vale, bien. Esa me gusta mucho. La de Whitney Houston. Sí, ¿os gusta esa? I Will Always Love You. ¿La podéis poner? ¿A ti te gusta? A mí mucho. Pues ya está. Ese canta ella de maravilla. Muy bien, perfecto. Bueno... Vale. Venga, hasta otro sábado, si puedo estar. Claro, claro que sí. Nosotros sabes que estamos aquí. Los nietos nos abarcan. Bueno, adiós. Un abrazo. Adiós, igualmente. Bueno, ya tenemos canción. Yo creo que no la hemos puesto, ¿eh? No. En el bueno, el feo y el malo. No, no. Es un clásico, ¿no?, de canciones de cine. Siete I Will años, Always Love You. De, 7 años en antena, Roberto, no la hemos puesto. De la tristemente desaparecida Whitney Houston. Sí, bueno. ¿Eh? Bueno, pero siempre llega al programa. Intentamos poner canciones que nos pidan a vosotros todos los días. Somos pacientes. Sí, sí. Como el paciente inglés. Efectivamente. Los pacientes buñoleros. Pues bueno, antes de esta canción, ¿no?, que nos propone el tío Micheta, Emilio, pues vamos a escuchar Forrest Gump, ¿no? Sí, Alan Silvestri, que además ha estado un poco de moda esta semana, porque Alan Silvestri, al igual que trabajó en Forrest Gump con Robert Zemeckis, trabajaron antes en Regreso al Futuro. Efectivamente. Y en Regreso al Futuro 2 van al futuro y la fecha a la que fueron fue el 25 de octubre de 2015, que ha sido esta semana. Efectivamente. Y bueno, las redes sociales, pues ya sabéis que se han inundado, incluso los telediarios. Sí, sí, sí. O sea, ha sido un bombardeo. Yo al final, yo al principio estaba muy muy ilusionado, pero al final ya casi estaba agobiado de otra vez. Así que ha sido un poco de actualidad Robert Zemeckis y Alan Silvestri con Regreso al Futuro. O sea, que seguro que habéis escuchado notas de Alan Silvestri durante esta semana en los telediarios. Segurísimo. Y nosotros hoy vamos a poner la carne sobre el asador y vamos a poner un tema antológico, que yo creo que la película es bastante interesante, aunque salga tu amigo que no te gusta. Si hubiera sido otro actor ya sería perfecta, pero bueno, está Tom Hanks, pero es muy buena, es Forrest Gump. De hecho, en la última película de Steven Spielberg, el actor es Tom Hanks, no sé si la verás. Música que, por cierto, que no es de John Williams. La tendré que ver. ¿Eh? ¿No? De Thomas Newman. Cuidado, que ahí... Steven Spielberg con Thomas Newman. Sí, señor. Uy. No, vamos a ver. ¿Divorcio? Hay que ser realista. John Williams tiene más de 80 años. Y encima tiene Star Wars. A full, dedicado a full. Entonces, y pues, Steven claro. Spielberg necesita seguir haciendo películas. Pero es un cambio interesante, ¿eh? Sí. Curioso. Thomas Newman. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar Alan Silvestri, Forrest Gump, como dice él mismo. Y que nada, y seguro que esa melodía pues os va a entusiasmar y seguro que la conocéis, vamos, ¿sí? 100%. Y luego cerraremos ya con la canción que ha elegido el tío Micheta. Thank you. Bueno, magnífico este tema de Alan Silvestri, sí, para Forrest Gump. Reutilizadísimo, ¿eh? Tanto para promociones, para videos, para anuncios, para videos, para bodas y, sí. Y otras cosas, ¿no? Yo en mi boda, por ejemplo, lo escuché en un montaje. Y bueno, seguro que hay mucha gente en el mismo... en la misma situación que yo. Claro, luego imagínate que tú vas al concierto de la Universal, te pones este corte y aparte de las imágenes que ellos te pueden poner, la serie de emociones, el bagaje tuyo que tienes interno de que esta música, pues como tú acabas de comentar, posiblemente la tengas en el vídeo de tu boda o en lo que sea, ¿no? Entonces todo eso, la verdad que el proyecto es interesante, ¿no? Y entiendo que tengan cierto éxito, Roberto, porque... Sí, y como he dicho antes, el concierto es en Alicante, pero espero que triunfe, ¿no? Y que pueda hacerse también en Valencia para que, bueno, el público de Buñol pues lo tenga más fácil para acceder. Porque Alicante, bueno, son 2 horas. Bueno. Si se puede hacer en Valencia, estamos ahí a media hora. Bueno, cerramos, como hemos dicho, hemos pedido la colaboración y ahí ha estado el tío Micheta, sí, llamándonos y poniendo una canción que curiosamente no hemos puesto en todos estos años. I Will Always Love You, la canción del guardaespaldas, hiperconocida, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, es lo bueno del bueno, el feo y el malo, son estas cosas, que a veces ponemos temas muy famosos que no hemos puesto en todos los años que llevamos. Uh-huh. Hoy es el momento. Le tocaba esa canción hoy. Y todo esto de la mano de Raúl Martínez, que estuvo ahí al control y nos ayudó en la grabación de esa entrevista. Como siempre, todo un placer, chicos, ayudaros y bueno, estar aquí en el control. Muy bien, gracias a ti. Juan Luis Payás, como siempre, un placer estar aquí junto a ti. Pues nada, igualmente, Roberto, y yo creo que ha quedado un programa bastante interesante. Hemos podido ver de la mano de uno de los creadores de este proyecto, ¿no? Este pasaje en el tiempo, José Martínez Colomina, valenciano de pro, amante de las bandas sonoras de películas como nosotros y que bueno, que tiene un proyecto muy interesante. Les deseamos muchos éxitos y como tú comentabas y hablamos en la entrevista, que tenga tanto éxito que haya un proyecto 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y que esa orquesta, estos 70 músicos tengan esa continuidad y que el público de toda España y el extranjero pues tenga esa posibilidad de escucharlos en directo y disfrutar ese proyecto. Muy bien. Y recordarles, como siempre digo a la audiencia, que se les quiere y que nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Pues eso, me despido yo también, Roberto Zanon, y nos marchamos con la gran Whitney Houston, que aquí le hacía muchos ojitos Kevin Costner en el guardaespaldas. Hasta la semana que viene. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Thank you. all you dreamed of.